Y lo que hubo fue una declaración de unidad, una declaración formal de unidad que todos los pastores firmamos. Así que hay un compromiso en ese sentido de adherir a lo que esta declaración de unidad dice, y hay una proclamación también muy importante que se hace y se hizo delante de todos los que estaban presentes, pero sobre todo delante del Señor también. Y por su importancia yo quiero leerla, aunque después la vamos a incorporar y la vamos a publicar en el boletín, pero para que todos nosotros podamos tener una breve idea de qué es lo que estuvo aconteciendo allí. Dice, en la ciudad de Lanús, a los 9 días del mes de junio de 2007, los hermanos aquí reunidos de los partidos de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Quilmes, Florencio Varela, Esteban Echeverría, Vera Zategui y Presidente Perón, reconocemos que nuestro Dios es el Señor de la tierra y su plenitud, del mundo y de los que en él habitan. Sabemos que Dios quiere seguir estableciendo y extendiendo su reino en la zona sur. Por eso invocamos su presencia y rogamos una vez más, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Reconocemos, insisto, esto viene a partir de los pastores de las iglesias bautistas, reconocemos que hemos pecado al dividirnos, aislarnos y separarnos, y pedimos que Dios nos perdone y nos enseñe la gloria de la unidad, porque somos una sola iglesia y un solo cuerpo. Pedimos perdón al Señor por todas nuestras faltas y nos comprometemos a vivir de acuerdo al Evangelio del Reino. Intercedemos en el nombre de Jesús para que sea destruida toda obra del diablo y sea anulada toda maldición en todas las congregaciones y siervos del Señor de la zona sur. Declaramos que Jesús es el Señor y que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, que solo en Jesús hay salvación y por su victoria también nosotros somos más que vencedores. Anunciamos que el reino de Dios se manifestará en cada congregación y la gloria de Dios se verá en la vida de cada creyente. Declaramos que viene un gran avivamiento en la zona sur. Nos comprometemos a consagrar nuestras vidas para llevar la buena noticia a los pobres, anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Dedicaremos todos nuestros recursos para alcanzar el cumplimiento del mandato de Jesús, quien nos dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin. Que toda la gloria, la honra y el poder sean para nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, es un documento muy importante, esto es algo trascendente, esto es algo que tiene que cambiar la vida de las iglesias en toda la zona sur y tiene que promover y proveer al extendimiento del reino de Dios aquí en la zona sur. Ha habido también la presencia de importantes siervos y líderes de la obra bautista nacional, de la concentración de todas las iglesias evangélicas, no solo las iglesias bautistas de Argentina. Estuvo el presidente de todos los pastores bautistas también de Argentina y ellos tuvieron el mismo sentir y expresaron lo mismo, que quisieran que esto que ha acontecido ayer y esto que damos a conocer públicamente, esta declaración de unidad, se pudiera hacer en todas las asociaciones de toda la Argentina, no solo bautistas, sino de todas las congregaciones evangélicas. Esta es la necesidad de este tiempo, la necesidad de esta hora, es lo que Dios está requiriendo y nuestra amada nación necesita. Lo que esta comunidad necesita es de que usted y yo seamos fieles siervos de Jesucristo, consagrados a la extensión del reino de verdad, dejando de dar lugar entonces a que el enemigo comience a atar, comience a encadenar y desarrolle su obra de maldad. Bueno, quería leerlo porque estamos involucrados nosotros. Aquí hay un compromiso de todos que han firmado esto, de interceder también por esta iglesia. Hay expresiones que involucran esta iglesia. Dice que la gloria de Dios se verá en la vida de cada creyente de esta zona. Y esto te involucra a vos también. Y otras cosas. Quizás para tenerlo más presente lo vamos a publicar en el boletín. Téngalo solicitado en la próxima oportunidad que salga, la próxima semana, y entonces usted lo va a poder leer con detenimiento y en más de una oportunidad. Necesitamos este avivamiento, necesitamos renovación espiritual. Déjeme leer un pasaje en la palabra de Dios. Usted sabe, y quería compartir con usted también un principio ecológico que se da en la naturaleza, algo bien interesante que obviamente también se aplica a nuestra vida espiritual. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 9. Mateo, capítulo 9. Desde el versículo 14, Mateo 9, 14. Vamos a leer la palabra y después quisiera que tengamos un tiempo de oración. Vamos a interceder y orar por los hermanos también que están con dificultades, necesidades, etcétera. Así que vamos a tener un tiempo para orar de esta manera. Mateo 9:14 dice que entonces vinieron a Jesús los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Tengamos una palabra de oración ahora. Y ponga delante de la presencia de Dios aquellos que usted tiene en su corazón y en su mente ahora, que sabe que están con enfermedad, con dolencias, con dificultades, con problemas espirituales. Pongamos a todos ellos delante de la presencia de Dios para que lo obre y les bendiga, de la manera que Él sabe, y siempre esta manera es preciosa. Así que usted ore, porque yo voy a mencionar algunos que me acuerdo, pero usted se va a acordar de otros y así todos van a poder ser alcanzados por la gracia de Dios. Padre, queremos, Señor, antes de abrir nuestro corazón para recibir tu palabra, abrir nuestra mente, queremos, Señor, depositar lo que también tenemos, y es esta carga y esta preocupación por nuestros amados hermanos, particularmente aquellos que están con dolencias físicas, en enfermedad, con aquellos que están con problemas emocionales, tristes o angustiados, Señor, preocupados, también por aquellos que tienen dolencias espirituales, que están débiles en la fe, Señor, sin fuerza espiritual. Padre, es por todos ellos que estamos clamando y rogando ahora para que tu mano poderosa les toque y les alcance, les levante, Señor, de estas situaciones, les restaures en su fortaleza completa. Señor, clamamos por Carmen de López. Señor, oramos, como lo están pidiendo aquí, por Maruca, por la vecina. Señor, oramos por quienes ahora en tu pueblo están pensando, por cada uno de ellos, por todos ellos. Señor, les queremos bendecir en tu nombre y queremos ver tu gloria manifestada en ellos y tu poder y tu presencia se haga manifiesta acompañándoles y sosteniéndoles y que ellos de alguna manera puedan verte para volverse a tomar de tu mano fuertemente y así comenzar a alimentar nuevamente su fe. Y por nosotros, Señor, te pedimos una renovación. Sabemos, Señor, y entendemos que somos quienes deben tomar la iniciativa. Por eso te pedimos que pongas en nosotros tanto el querer como el hacer. Señor, lo necesitamos, necesitamos experimentarte a vos, andar en el Espíritu, verdaderamente poder tener ese encuentro personal, cada uno de nosotros. Gracias, Señor, envía tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya, el Señor les estaba enseñando aquí que no se echa vino nuevo en odres viejos. Antiguamente no existían las botellas como existen ahora, ¿no es cierto? En donde uno contiene allí los líquidos. Las botellas, en todo caso, que habían eran esto, eran odres. Y los odres, con el tiempo, se iban endureciendo y perdían su elasticidad inicial. Cuando eran nuevos los odres, usted ponía el vino adentro y aún mientras el vino seguía con el proceso de fermentación, los odres resistían ese proceso y los gases que se generaban dentro del propio odre, porque eran nuevos y eran flexibles, entonces tenían capacidad de expandirse cuando ellos se llenaban de gas también. Por lo tanto, se conservaba tanto el vino como el odre. Pero con el tiempo y con el uso continuo de ese odre, él perdía esa capacidad de elasticidad, se iba endureciendo. Por lo tanto, en esas condiciones, solo servía para contener un vino ya antiguo, que no fermentaba más. Pero si usted pretendía colocar vino nuevo en ese odre viejo, el fermentar de ese vino nuevo y los gases que generaban, quebraban y rompían el odre, porque no lo podía resistir, no era elástico, ya estaba muy rígido y era frágil. Por lo tanto, tanto el odre como el vino se derramaban y se echaban a perder. Y Jesús está dando esta enseñanza a sus discípulos. Claro que en principio lo que estaba diciendo es el vino nuevo del Evangelio de Jesucristo, de la salvación en Cristo, del poder en el Espíritu, ese vino nuevo no puede volcarse en el odre viejo del fariseísmo. Eso es lo que realmente está queriendo indicar Jesús. Porque no lo van a poder contener. Porque los fariseos, ya sabemos usted y yo, que eran personas muy rígidas, muy estrictas, muy estructuradas, y no era posible apartarlos por nada del mundo de eso. Por eso él los compara con un odre viejo, que perdieron elasticidad, capacidad para recibir cosas nuevas de Dios. Y ellos quedaron estancados en la misma estructura que los mismos fariseos habían inventado, que se fueron logrando a través de los años, por la repetición, por no tener renovación, por no cambiar. Entonces Jesús está diciendo esto: yo no puedo verter allí este vino nuevo, sino solo en un odre nuevo. Por eso entonces el Evangelio luego comienza a expandirse hacia toda la gente, no solo hacia los judíos, y mucho menos solo a los fariseos, sino que también involucra a todos los gentiles, y allí aparece entonces, usted y yo aparecemos que somos este odre nuevo, en el cual Jesús sí vierte este vino nuevo del Evangelio de Jesucristo. Pero esto tiene también una enseñanza que va más allá, y es la enseñanza que nosotros tenemos que aplicar hoy también a nuestra vida espiritual. Porque, a decir verdad, es posible que aún habiendo recibido inicialmente este vino nuevo del Evangelio, como lo hemos recibido usted y yo, con el tiempo nuestra vida espiritual pueda acontecer lo que acontecía con aquellos odres. Tu vida espiritual y la mía puede ser que se vaya estructurando, que se vaya cerrando, que vaya siendo cada vez más rígida, así como lo eran de los fariseos. Puede ser que tu vida espiritual y la mía pierda elasticidad, es decir, capacidad para recibir lo nuevo de Dios. Entonces ya después no vemos lo nuevo, impedimos que surja lo nuevo en nuestra propia vida espiritual. Lo estamos reteniendo, lo estamos prohibiendo que venga y surja. Entonces eso nos va llevando a cada vez perder mayor vitalidad y dinamismo espiritual. Imagínese una planta. un árbol frutal. Usted sabe que periódicamente, en alguna época del año, dependiendo del árbol que sea, el productor, el agricultor, ¿qué hace? Va con una tijerita y corta determinadas ramas o poda determinadas porciones de las ramas de ese árbol. ¿Para qué? Para darle vitalidad, porque a partir de allí surgen brotes de ese árbol, surge lo nuevo, y entonces ese árbol sigue creciendo y se va desarrollando. Si así no se hiciera, llega un punto en que el árbol da su máxima capacidad de producción y ahí se estanca. Y no solo se estanca, a partir de ese momento no es que va a dar más, comienza a dar menos y a producir menos fruto. Eso es lo que yo les decía que es una ley de la naturaleza, es una ley ecológica, que dice que los sistemas naturales, cuando se desarrollan mucho, al mismo tiempo que se desarrollan tanto, llegan a un momento en que se estancan y comienzan a atrofiarse y a decaer. Y entonces eso impide que lo nuevo que pueda venir pueda tener lugar. Déjeme darle otro ejemplo, así nos podemos comprender quizás mejor. Aplicado a la vida de la iglesia, de cualquier iglesia. Supóngase que en algún momento Dios muestra a una iglesia, usen este método de evangelismo para ganar a la gente de este barrio. Y la iglesia lo lleva a la práctica, recibe lo nuevo de Dios y dice, vamos a practicar este método que Dios nos ha mostrado. Y entonces el método da fruto. La gente se convierte, la iglesia comienza a crecer, se los discipula y se va haciendo todo este proceso. Ese proceso llega a un punto tal que después parece que lo importante fuera el método. Y entonces hacemos del método algo rígido y no lo queremos cambiar por nada del mundo, si siempre lo hicimos así y da resultado. Bueno, eso de que da resultado, seguramente es que da resultado en un momento inicial. Pero con el tiempo, como la gente cambia, las comunidades cambian, la composición interna de la iglesia cambia, ese método no tiene por qué seguir siendo válido. Y a lo mejor Dios está queriendo mostrar un nuevo método, un vino nuevo para la evangelización, y sin embargo la iglesia está tan aferrada a aquel sistema que siempre se usó así, que no es capaz de darse cuenta que Dios le está indicando otra cosa. ¿Comprende? Entonces creemos que el éxito está dado por el método. Si lo hacemos así, va a dar resultado. Pero no tiene por qué ser así, y normalmente no pasa así. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos al endurecimiento, a la rigidez en nuestras vidas espirituales. Con respecto a los conceptos bíblicos, no debemos ser rígidos y debemos ser flexibles. Con respecto a las formas, sobre todo, debemos ser flexibles. Respecto a los principios bíblicos, no podemos ser flexibles, esos son inalterables, son nuestro fundamento. Pero en cuanto a las formas, los métodos, las maneras, sobre todo las maneras en que Dios se quiere manifestar, debemos ser flexibles. ¡Cuidado! Porque a lo mejor en tu vida espiritual hace falta una renovación. Abandonar viejas maneras de pensar o las viejas estructuras de pensamiento o permitir que los conceptos que ya conoces de la Biblia o del Señor puedan ser renovados. Ya había tenido unas experiencias hace algunos años, ¿no es cierto? Y algunos de los, sobre todo de los jóvenes, que hoy ya son grandes también en la iglesia, me lo supieron remarcar bien. Y alguno de ellos me decía, pero usted no piensa como pensaba antes, usted cambió. Y en principio me pareció como que era una especie de reproche, ¿no? Y de crítica. No, antes usted decía una cosa, ahora dice otra. Y de esta manera me hizo reflexionar. Pero después me di cuenta que eso era algo natural y algo lógico, y que debiéramos darle la bienvenida a eso en nuestra vida, porque significa crecimiento, significa desarrollo, significan cosas nuevas, significa más visión de parte de Dios para ver las cosas y entenderlas. Así que me liberé un poco de la culpa que sentí en algún momento y no me hice tanto problema porque había cambiado de opinión o de idea o de concepto o de forma. Hermanos, Dios es un Dios creador, no solo es creador, es creativo. Él no hizo la creación y dijo, listo, ya terminé la creación. Él creó y sigue creando. No solo eso, sigue recreando, va renovando su creación. No está quieto en ese sentido, está activo. Por lo tanto, también quiere que nosotros tengamos renovación en nuestra vida espiritual. Porque Él quiere darte nueva revelación. Él quiere enseñarte cosas nuevas. Él quiere manifestarse de maneras diferentes a como lo hizo hasta ahora. Y a lo mejor yo lo estoy encerrando por mis formas, porque yo me convertí en un odre muy rígido y muy estrecho, a que si no es de esa manera yo no veo nada de Dios, no percibo nada y no recibo nada. Y es por eso que entonces mi vida se va apagando lentamente. ¿Recordás lo del estancamiento? Un desarrollo, un crecimiento, pero después un estancamiento y probablemente un atrofiamiento y hasta un retroceso. Necesitamos renovarnos espiritualmente, permitir que el Espíritu nos renueve espiritualmente. Y para ello tenemos que tomar iniciativa. No podemos quedarnos cruzados de brazos, tenemos que tomar iniciativa. Siempre compartiendo algunas charlas y es lindo, ¿no? Que podamos reflexionar y preguntarnos, ¿no es cierto? Desde, ¿qué pasa? Porque yo deseo más de Dios, yo quiero buscar a Dios, pero no sé, no siento, no percibo, parece que no. Y todas estas incertidumbres y cosas pueden estar indicando la necesidad de flexibilidad en todos los aspectos, no solo en los aspectos personales, en los aspectos relativos a la iglesia, al ministerio de la iglesia, al culto de la iglesia, a las cosas que hacemos habitualmente. Porque después se genera un hábito. Entonces decimos, ¿qué va a pasar ahora? Ahora viene la bienvenida. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora viene una lectura bíblica. Y ahora alguien va a tener una oración. Y ahora vamos a cantar dos canciones. Y ahora es la ofrenda, y dos de adoración, y ahora el mensaje, y después la cena del Señor, y después ya es muy tarde, así que rápido cantemos una canción que se acase y ya está. Entonces ven cómo está todo estructurado y pautado, y parece que así tiene que ser, y a lo mejor sin darnos cuenta, estamos tan habituados, ¿no es cierto? Y eso hace que después todo eso no le encontramos mucho, ¿vio? No disfrutamos todo lo que podemos disfrutar. ¿Por qué? Y porque en algún momento sí nos habrá hecho disfrutar, porque en algún momento habrá sido nuevo. Pero luego puede ser que haya dejado de ser nuevo y ahora está impidiendo lo nuevo de parte de Dios. Por lo tanto, tenemos que tener mentalidad y búsqueda de Dios para decir, Señor, danos formas nuevas si es que deseas formas nuevas. Si es que querés que aprendamos formas nuevas. Y entonces tanto los que nos dirigen y presiden en el Señor, como todos nosotros también, tenemos que tener esa flexibilidad. Tengan en cuenta que todo esto que estoy diciendo viene dado bajo el señorío de Cristo, bajo la soberanía del Espíritu. Así que no hay que tener temor a que surjan extremos y cosas desagradables a Dios, ¿no es cierto? No, estoy diciendo una genuina búsqueda en el Espíritu. Decís, Señor, ¿qué te propones de nuevo? ¿Acaso la Biblia no dice, por allí por Isaías, otra vez abriré ríos en el desierto, torrentes en la soledad? Eso no es renovar. Algo que era torrentoso, que era caudaloso, dejó de serlo y se transformó en algo seco, estéril, en un páramo, en un desierto, en una soledad. ¿Por qué? Y porque se quedó ahí. Llegó a un punto que no da más eso. No, usted lo exprime, pero no da más jugo, no hay más. Y si no cambiamos eso impide lo nuevo. Y entonces por eso el Señor dice, otra vez. ¿Qué significa otra vez? Que ya había antes y dejó de serlo. Y Él se propone renovar eso. Y en tu vida se propone renovar ese fluir del Espíritu Santo, que dice, de tu interior correrán ríos de agua viva. Entonces a lo mejor yo siento que en mi interior hay bastante desierto espiritual y bastante sequedad, ¿no? Y digo, estoy un tanto alejado de eso, ¿qué pasa? Bueno, deja que Dios obre de maneras nuevas, pueda intervenir en tu vida de manera creativa, y que ni te escandalices por eso, ni supongas que no es de Dios porque no es como siempre me habló. Y un día vas a venir al culto y va a estar todo dado vuelta. No la silla, el púlpito, todo eso, no. Pero un día a lo mejor empezamos con la predicación o con una canción y la predicación y qué sé yo, y vos vas a venir a las 7:15 y a lo mejor y ya estás en la mitad del sermón. Y dices, ¿qué pasó? Bueno, no te asombre, puede ser. Sí, total. Pero así como me refiero a estos aspectos que son dentro de todo más formales, ¿no es cierto?, y más externos, son más superficiales, hermano, te quiero decir que esto hace a la profundidad de tu vida espiritual, a la profundidad de nuestra vida espiritual, que a veces queda estancada, que ya no corre sino un pequeño hilo de agua. Tenés que renovarte, me tengo que renovar. Ese sistema biológico tan desarrollado en algún momento comienza a ahogarse en sí mismo, se atrofia, se estanca. Lo nuevo, el nuevo crecimiento que podría haber, como habíamos dicho por ejemplo en un árbol frutal, es reprimido por el mismo sistema. Lo impide, lo prohíbe. ¿Cómo lo recupera? Hay que podar, hay que renovar, hay que sacar las partes que ya están duras, que ya no dan resultado. Lo que no me da satisfacción espiritual, lo que no me está edificando, todo eso tengo que podar. Mientras estaba pensando en el mensaje, el Señor me trajo a la memoria el capítulo 15 del Evangelio de Juan, y dice esto: todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Ves cómo el Señor se propone hacer en tu vida como el agricultor sobre el árbol? Estás dando fruto, gloria a Dios. Por eso no puede quedar así y no puede quedar así para siempre. Debe continuar la renovación. Por eso dice, da fruto, gloria a Dios, pero Él lo va a podar y va a limpiar lo que no sea necesario en tu vida y en la mía. ¿Para qué? Para que podamos llevar más fruto. Y entonces el desarrollo continúa. Y no que me estanco en un momento, digo, hasta aquí llegué, porque de no transformar esa situación, me va a pasar como aquella higuera estéril. Que el Señor dijo, ¿y esta ni siquiera da fruto? ¿Para qué sirve? No sé. ¿Entiendes? Necesitamos renovarnos espiritualmente. Dios pone siempre, planta una semilla en tu vida, en la mía. Dios habla, y cuando habla de, dice la palabra misma, que habla de muchas maneras, ¿no es cierto? Y emplea muchos medios. Dios se manifiesta, Dios se revela, Dios obra poderosamente. Entonces, vos lo percibiste. Dijiste, escuché la voz de Dios, me dijo esto, qué bueno, y tenés una experiencia espiritual, genuina y real. Y esto produce crecimiento y desarrollo en tu vida, en tu fe, en tu servicio, y da fruto y creces. Pero la tendencia humana siempre es a estancarse y a quedarse aferrado a aquello que uno ya logró y no lo quiere soltar nunca más. Y eso un día se transforma en solo en una tabla de salvación que te deja flotando en el medio del océano de la revelación de Dios. Y vos estás queriendo salvarte con esa tablita que conseguiste mucho tiempo atrás, mientras el Señor quería que la dejaras y fueras por más, por otras cosas. La tendencia es a estancarse y a quedarse en esa gloria pasada recibida. Pero Dios tiene nueva gloria para darte, para derramar en vos, para manifestar en vos. Entonces, ¿qué pasa? Dios se propone esto y no lo puede llevar a cabo. ¿Por qué? Porque yo no estoy preparado para recibir vino nuevo. Él a lo mejor estaría en los cielos diciendo, me encantaría darle a esta iglesia mía, allí en la curva, un vino nuevo, un nuevo mover del Espíritu, una revelación más profunda de mi palabra, una vida espiritual diferente, más dinámica, más real. Pero no puedo, parece que se han transformado en odres viejos. Y solo están recordando las glorias pasadas de tiempo atrás. Y no es posible poner vino nuevo en odres viejos. El Señor no lo va a hacer. Por eso es imprescindible que vos y yo cambiemos. El Señor no cambia. Yo tengo que cambiar. Yo tengo que abrir mi mente. Yo tengo que despojarme en mi corazón de todo lo que pueda ser un obstáculo. Yo debo desarrollarme en los aspectos físicos, sociales, emocionales, espirituales. Una vez más. Periódicamente. Una vez una persona fue a visitar a unos leñadores y vio uno de ellos que estaba transpirando como loco y le daba con todo. Estaba haciendo un esfuerzo realmente tremendo. Entonces el doctor le dijo, ¿qué está haciendo? Sí, pero no me ve, ¿acaso que estoy trabajando tan sacrificadamente? Esto es un trabajo de loco, fíjese, con las tareas que tengo por hacer. Digo, pero ¿no probó afilar el hacha? ¿Cómo voy a afilar el hacha? No es que estoy tan ocupado, no tengo ni siquiera tiempo para eso. Tengo que darle y darle hasta que pueda terminar mi trabajo. Y me parece que a veces pasa así en la vida espiritual. Puede pasar así. Estamos tan atareados con las cosas y dejamos de afilar el hacha, dejamos de afilar la sierra, dejamos de afilar nuestras propias vidas, de renovarlas como el filo del hacha. Entonces el filo del hacha se va desgastando, se va perdiendo, se va mallando, se va deteriorando y ya no corta como antes y todo cuesta mucho más trabajo y más esfuerzo y más sacrificio y el resultado es menor. Al principio funcionaba perfecto y vos le dabas y cortabas a lo loco así nomás, pero con el tiempo se deterioró y se perdió el filo y ahora le da y no pasa nada. Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay que afilar el hacha. Hay que renovar su filo. Tenés que renovar tu vida espiritual. Déjeme preguntarle algo. Piénselo antes de responder. Mucho tiempo. Yo quisiera saber que usted me responda, ¿cuál es el mayor bien que usted tiene? ¿Cuál es el bien, los bienes más importantes que usted tiene? ¿Qué es lo más valioso que usted tiene, que quisiera cuidar y preservar? ¿Alguien quiere ¿Eh? ¿Su corazón? ¿Nadie tiene casa, auto, bicicleta? ¿Televisión? Déjeme decirle que el mayor bien que usted tiene es usted mismo, es su propio ser. No hay cosa más valiosa que usted mismo. Ninguna otra cosa se puede comparar al valor que usted tiene. Y esto viene dado de parte de Dios. Usted es valioso. Lo más importante que usted tiene es su propia vida espiritual. Por eso, préstele atención a su vida espiritual. A veces nos deshacemos defendiéndonos y cuidando y preservando las cosas materiales. Y la Biblia dice que esas cosas pasan y quedan. Que me preocupe por las cosas de arriba, es decir, las cosas del Espíritu de Dios, que es mi vida espiritual. Y yo no le presto tanta atención al desarrollo de mi vida espiritual y la renovación como le presto al cuidado de otras cosas en mi vida. ¿Se da cuenta? Debemos enfocarnos en eso. Invierta en su propia vida espiritual, en el desarrollo de su propia vida espiritual. Es su mayor bien. Y nadie se lo va a poder quitar nunca. Nadie se lo va a poder robar, nadie se lo va a poder confiscar. No hay problema económico que lo pueda perjudicar. Es un bien para siempre, para la eternidad. Entonces, invierta, renuévese espiritualmente. Cuatro dimensiones para la renovación. Tenga cuidado, como dijimos recién con el hacha, a lo mejor estamos ocupados todo el tiempo en las cosas que son urgentes y parece que ya tienen que ser hechas, solucionadas, y estamos con tantas cosas urgentes que no le prestamos atención a las cosas importantes en nuestra vida. Tu vida espiritual es muy importante. probablemente algunas de aquellas cosas urgentes se puedan posponer. O si priorizamos el desarrollo y la renovación de nuestra vida espiritual, nos vamos a dar cuenta de que las cosas urgentes no eran tan urgentes. ¿Sabe por qué? Porque ahora usted tiene nueva visión, tiene nuevo discernimiento, el Señor se lo renovó. Entonces usted se dice, ¿para qué iba tanto lío por esto? Y al final esto no. Toda su vida se reacomoda, se equilibra, se reorienta, y aún sus esfuerzos. Renuévese en cuanto a la dimensión física de la renovación. Esto implica descanso. Mire, quiero decirle que en todos estos aspectos lo que hay que hacer es ser equilibrado. Ninguno de los dos extremos es bueno. Ni andar siempre cansado con ojeras así o lo que fuere, durmiendo 3-4 horas por día. No, eso no va. Tampoco dormir y descansar todo el tiempo. Después estamos cansados de descansar. Entonces, más descanso. No es así. Equilibrio. Bueno, normalmente la tendencia es a quedar agotados y cansados, ¿no es cierto? Como quedaba aquella Marta de la historia bíblica que Jesús había ido a visitar a su casa. Estaba con tantos quehaceres y tan atareada allí que no podía ni siquiera tener tiempo para dedicarle a la presencia de Dios y estar allí con Él. ¿Te das cuenta? Cuidado que esto no ocurra en tu vida, con tanta tarea o tanta cosa y las cosas urgentes y metidas. Y estás enredado y eso desgasta tu físico y esto comienza a perjudicarte porque te va transformando en un odre viejo, duro, falto de flexibilidad. Descanso, ejercicio, alimentación. Tres cosas importantes. ¿De qué me está hablando, pastor? Se habla muy poco de estos aspectos en las iglesias. Quiero decirle que está contenido en la palabra de Dios. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que lo cuidemos, que sepamos descansar. Es una manera de cuidarlo, de respetarlo. Dios nos los dio. Mantenerlo en una buena alimentación. Ni en exceso, ni en defecto. Equilibradamente. Sana. Ejercicio. Periódico, regular. Pero anda. No, eso del gimnasio no, caminar es un excelente ejercicio. Te quiero decir que no solo te va a renovar físicamente caminar, y si es posible con otro, andar, va a renovar también otras dimensiones de tu vida, como la emocional y la espiritual, y aún la mental. Dimensión física para renovarte. Número dos, dimensión mental. Romanos 12:1, que dice: no os conforméis a este siglo, sino renovaos en vuestro entendimiento. Así que la propia palabra nos habla de renovación, de hacer nuevo nuestro sistema de pensamiento y demás. Así que debemos estar permitiendo que el Señor lleve a cabo también esta obra en nosotros. Si dije Romanos, por supuesto que no es, sino que debe ser Romanos. Pero el pasaje dice claramente eso, ¿no es cierto? Usted lo recuerda. Renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Así que tenemos que renovar nuestra mente, nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para alcanzar a tener la mente de Cristo, como dice la palabra. Para alcanzar lo que Pablo escribiendo a los filipenses les decía, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo buen nombre, si hay alguna virtud, en esto pensar. Entonces yo tengo que renovar mis pensamientos, lo que está ocupando mi mente, lo que queda allí. Y como usted y yo a veces decimos, lo que sigue trabajando a la noche, que no, yo duermo pero mi cabeza sigue, ¿vio? Esas preocupaciones que se agolpan sobre mí, hay que renovarse. Si no, eso me va atando, me va desgastando, me va encerrando. Dejar de pensar siempre de la misma manera. Para Dios, no siempre 2 + 2 = 4. No, yo pienso así. Dios es así, tiene que hacer así, si no, no. Bueno, eso es nuestro. Eso es estructurado. Es rígido. No va a dar lugar al vino nuevo. No va a poder comprenderlo. Recuerde que Jesús en su ministerio les enseñaba algunas cosas a los discípulos y aún les agregaba, ¿saben una cosa? esto que ahora les dije, ahora no lo van a entender. Pero más adelante puede ser. ¿Te das cuenta? Es lo mismo con nosotros. Queremos más de Dios, pretendemos más, pero yo no hago ningún cambio, no hago ninguna cosa, nada. Yo tengo que cambiar. Y voy a tener lo nuevo. Y si no, no. Vino nuevo en odre viejo, no. Renovación, sí. ¿Cómo renuevo mi mente? Tu mente y tus pensamientos se renuevan a través del estudio de la palabra de Dios, de la lectura de la palabra de Dios, por lo menos. ¿Por qué? Porque eso te lleva al análisis, a la reflexión. ¿Ves cómo entras en un diálogo con la palabra y el Espíritu te va a hablar y vos le vas a hablar? Dices, pero acá dice así. Y de pronto tus ojos se abren y ven más allá de lo que habían visto siempre. Y comenzás a descubrir nuevas cosas en la misma palabra que siempre leíste. Hay renovación mental o intelectual a través de la actualización. Vos, yo, varios aquí hemos alcanzado, por la gracia de Dios, poder llevar a cabo estudios formales y capacitación. Debemos actualizarnos periódicamente y no quedar con lo que hemos aprendido hace 10 años ni 5 años atrás. Tenemos que tener esa constancia de actualización. Eso renueva nuestra mente y nos abre más la mente. Y entonces permanece flexible y yo recibo lo nuevo y tengo esa capacidad para que Dios pueda decirme cosas y yo entenderlas. A través de la información, informarnos acerca de lo que ocurre en otras iglesias, en el país, con la obra de Dios en otros países, etcétera, en las misiones. Eso va renovando mi mente, alimenta mi fe, tantas cosas que tienen como positivas. El organizar y planificar. No siempre estar respondiendo como un bombero a los incendios que se levanten y yendo a apagar. Alguna vez planificar algo, decir, me propongo esto en 2 meses, en 3 meses, durante todo este año. Algo, proponete algo en estos aspectos. Algo muy importante que renueva nuestra mente y la mantiene actualizada es enseñar a otros lo que ya aprendimos. Y esto es algo que todos podemos hacer. Nadie puede negarse a esto y decir, pero yo no hice un seminario, no importa, algo habrás aprendido en el discipulado o en tu propia lectura de la palabra. Compartirlo con otros, eso te va a seguir haciendo reflexionar, repensar, y Dios te va a estar hablando y el Espíritu también, y te va a revelar más y nuevas cosas. Dijimos la dimensión mental. ¿Sabe cómo está siendo bloqueada la dimensión mental en la vida de muchos habitantes de este planeta y en la vida de muchos cristianos también? A través de la televisión. Estaba leyendo justamente unas estadísticas que hablan de que hay un promedio de 6 horas por día que se ve televisión en cada hogar de nuestro país. Así que una cuarta parte del día la gente está con la televisión prendida, mirando. Y lo que proviene de la televisión, no sé si vos coincidirás, pero me parece que no es absolutamente edificante. No es algo que alimente buenos pensamientos y buenas cosas. Yo no te digo que la tires la televisión, en todo caso tirala en el patio de casa. Pero escogé, selecciona bien qué programa va a ver, informate, algo de eso. Recreate un poco, está bien que yo, pero no 6 horas pegado a la televisión. ¿Entendés cómo eso va estructurando la mente y le va desviando hacia determinadas cosas? Eso afecta a tu vida espiritual. Y después te preguntás, ¿y por qué yo no veo nada de Dios? No pasa nada, no hay poder, no hay fuego. Y bueno, vamos teniendo algunas respuestas. Número 3, son 4, ya estamos. Dijimos dimensión física y dimensión mental de la renovación. Debe haber renovación en tu vida social y emocional. También en este sentido nos estructuramos y nos ponemos rígidos, medios duros. ¿Qué significa esto? En algún momento nos habremos abierto alguien viene y comienza a venir y asistir a la iglesia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va aconteciendo? Va conociendo gente y se va relacionando. Y esto es lindo, es rico, es productivo, es edificante. Hay gozo, alegría, uno comparte y tantas cosas. ¡Qué bueno, qué bueno! Pero después eso se va cerrando, ve como eso alcanza un desarrollo y después se estanca y se atrofia. ¿Por qué? Porque se va cerrando. Después ya estoy mucho más tiempo con uno, dos, tres y no tanto con el resto. Entonces como que se va enfocando solo en algunos, y se estanca. Y yo le quiero decir, usted es prima, pero no hay más jugo. Eso, lo que tenemos que tener es continua apertura a la socialización y a la sociabilidad con los demás. Tenemos que tomar iniciativa para conocer gente nueva o conocer más a los que ya están aquí. Y entonces vas a descubrir cosas muy interesantes que antes no conocías. Ah, yo no sabía de que vos esto, aquello. Y sí, es así. Y eso te va a enriquecer y va a enriquecer al otro. Eso es la renovación en la dimensión social. Un mayor relacionamiento, pero también más amplio y más profundo. Tenemos que romper el odre viejo de estar siempre con uno, con dos, con tres, con otro y ya está. Y con los demás, ¿hasta dónde llego? Y hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Dios te bendiga, chao, hasta la próxima. No, hay que romper eso. Para eso tenés que abrirte, tomar iniciativa y decir, voy a invitar a tal o cual a casa que venga a tomar unos mates y le voy a decir, ¿sabes? Hace 5 años que estamos acá juntos, yo mucho de tu vida no conozco. Compartimos algo. Yo también quería compartir esto con vos. Che, qué bueno, esto no lo sabía. Oremos. Che, nos vemos el domingo, qué bueno, qué barro. Listo, ¿sabes cuánto vale eso? Renovarnos en la dimensión social y emocional significa comunicación edificante. La palabra dice que desechemos todo lo que no edifica. Así que si voy a traer a alguien a casa, no va a ser para con el propósito de chismear en la vida del otro y después murmurar con los demás, ah, viste lo que me enteré, tengo la última, te cuento ahora. No, eso está mal, es grave. No, para mantener una comunicación sana y edificante. ¿Para eso qué tengo que hacer? Aprender a escuchar. Nos cuesta escuchar. No escuchamos. El otro habla, pero yo estoy pensando en otra cosa. En todo caso, si escucho un poco, estoy pensando qué le voy a responder. En lugar de escuchar con atención, con mi mente libre. Luego de escuchar, ¿qué tengo que hacer? Contestar, no, todavía no. No hables nada. Luego de que escuchaste atentamente, haz el esfuerzo por comprender al otro. Comprender significa decir, ¿qué quiso decir realmente? Y entonces, despojarte de prejuicios, ideas preconcebidas, el me parece, y todas esas cosas. Escucha, comprende. Y después, sí, ¡ah, qué bien! Qué, y después, aporta lo tuyo. Haz un esfuerzo por esto. Y te vas a ver beneficiado. Renovarnos en la dimensión social y emocional significa volver a poder compartir con el otro. ¿Qué podemos compartir? Una salida. El ir a hacer las compras juntos. Che, me tengo que ir a comprar una remera, ¿me acompañás? Estas cosas que los jóvenes hacen, los grandes también debiéramos hacerlo. Compartir una comida, un mate, qué sé yo, un paseo. Y mucho más, compartir el ministerio. Esto trae profunda renovación en la dimensión social y emocional en nuestra vida. ¿Sabés lo que significa estar al lado del otro y compartir el ministerio? Che, vamos, mirá esto, vamos a predicar allá, visitemos a no sé quién, vamos a discipular, hagamos esto, aportemos aquello otro. ¿Sabés lo que significa eso? Impresionante el desarrollo y el fruto que trae. Por último, dimensión física, mental, social y emocional, y por supuesto una dimensión espiritual, hay que renovarla también, mucho más esta porque es la dimensión central. Este es el núcleo, dijimos, el mayor valor que hay sos vos mismo, el desarrollo de tu vida espiritual. Y este es el núcleo a partir del cual se dan también en equilibrio el resto de los desarrollos. La dimensión espiritual es importante porque tiene que ver con qué compromiso tenés vos con tu sistema de valores. No los valores que decimos que tenemos, porque esos muchas veces, en general, difieren de los valores que realmente vivimos. Muy fácil decirle a la gente, ¿vos valorás al ser humano, a la gente? Sí, claro, ¿cómo lo voy a valorar? Y podemos citar versículos y que Dios los creó, así que si para eso es importante, para mí también. Ahora, en la vida práctica y real y cotidiana, no es un valor en nuestra vida porque no respetamos al prójimo ni a nadie, o poco. Entonces, una cosa son los valores que decimos tener, los valores teóricos, otra cosa son los valores genuinos y reales. Cuando hay dimensión y desarrollo en esta dimensión espiritual, entonces lo que entra en juego es esto. ¿Qué valoras en tu vida? ¿Qué es lo que realmente valoras, consideras como importante, como algo inamovible en tu vida? Pensalo, anotalo. Yo quiero decir que podría haber hasta 80. Si pusiste 1, 2, 3 y ya te cuesta pensar más, hay un temita ahí. Tendría que haber mucho más. Y después preguntarte, ¿y cómo mi vida refleja que estos son mis valores? Si yo no le tuviera que decir nada a nadie, ¿los demás se darían cuenta que yo tengo esos valores en mi vida? Desarrollo de nuestra vida espiritual. La meditación en las escrituras, la música, puede ser cristiana, a veces no es cristiana, mientras no tenga ningún contenido degradante, ni moral, etc., no hay problema en escuchar buena música. Eso desarrolla también nuestro espíritu, llega a nuestro espíritu. Y de esto se trata, desarrollar esta faz de nuestra vida. La literatura, la buena literatura, también puede ser cristiana, de autores cristianos, puede ser que no, pero es edificante, es buena. Va a desarrollar tu espíritu. La naturaleza que Dios creó. La naturaleza habla. Habla acerca de Dios. Y si tuviéramos tiempo para detenernos de todo este trajín tan apurado que llevamos en nuestra vida, pudiéramos observarla con mayor detenimiento, podríamos darnos cuenta de muchas cosas acerca de Dios. No hace falta ir a ningún lugar extraño ni especial. Te sentás en una plaza y te detenés a mirar la naturaleza, o si tenés oportunidad de ir a algún lugar, mucho mejor. Por eso también Jesús se retiraba, dice, no solo para apartarse del ruido y de las cosas que agitaban la vida cotidiana, sino también para que tuviera una oportunidad de ver la naturaleza. ¿Qué decía el salmista Leonardo? Los cielos cuentan. Amado hermano, Dios no vierte vino nuevo en odres viejos. No hay nada nuevo de Dios en aquello que ya es obsoleto, que ya está añejo, que se puso viejo, que está rígido, que está estructurado, que no es flexible. No hay posibilidad. Vos y yo tenemos que tomar iniciativa, darnos cuenta, renovarnos. No podemos seguir como estamos. Si seguimos en el rumbo en el cual estamos, es muy posible que lleguemos hacia donde nos estamos dirigiendo. Y eso puede ser grave en algún caso. Hay que cambiar el rumbo, hay que hacer algo. Hay que despojarse, hay que dejar que Él pode y puedas llevar más fruto. Renovación, volver a ser nuevo. Otra vez, dice el Señor, haré esto y aquello en tu vida. ¿Te acordás cuando disfrutabas de las cosas del Espíritu? Cuando había poder, cuando había fuego. Otra vez. Quiere el Señor, a través del Espíritu Santo, obrar en nuestras vidas y alcanzar esta renovación tan necesaria por nosotros mismos siquiera. Prestemos atención, pongamos todo nuestro empeño y nuestra dedicación en ello. El Señor añadirá su bendición, lo vas a alcanzar. Cosas nuevas Dios hará. Padre, te bendecimos, te damos gracias. Nos exponemos, nos presentamos ante ti para que hagas esta obra de renovación. También nosotros tomaremos iniciativa en hacer aquello que tu palabra nos ha indicado en esta tarde. Lo haremos, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, percibiendo que es absolutamente imprescindible y necesario para nuestras vidas. Señor, gracias por aquellos que ya lo van a estar haciendo. Bendecimos en tu nombre, añadimos, Señor, a ello, y que puedan realmente disfrutar este tiempo, renovar, Señor, todo nuestro ser. Bendito sea tu nombre, renueva toda tu iglesia, Padre, ponela en condiciones, una vez más, de poder escucharte con claridad, de recibir revelación tuya, de poder manifestar tu poder, tu presencia, tu gloria derramada aquí, Señor, porque nos vas a hacer un odre nuevo. Bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Y amén. Aleluya. Instituir la cena y compartirla con ellos, y Jesús oró al Padre.